Bueno, primero que nada, mi nombre es Yanela Moana, estoy desempeñando la función de coordinadora desde principio de año. El ECOS, como algunos ya saben, es un espacio que viene funcionando ya hace 7 años y medio. Y lo que viene sucediendo es que desde sus inicios venimos con estas complicaciones del espacio físico, del aumento del personal, tanto de operadores como equipo técnico, que en realidad equipo técnico nunca tuvimos, siempre se vino solicitando. Y después el tema de los insumos, que por momentos venimos bien y por momentos nos viene sucediendo que no contamos con ninguno para desempeñar las actividades. Hoy actualmente nosotros venimos funcionando en 2 espacios dentro de acá del barrio, que uno es el CADEM y el otro era la Junta Vecinal del barrio Mi Bandera. Esto ahora en lo último, pero hace 2 meses y medio que venimos solamente funcionando en el CADEM porque las condiciones de la Junta Vecinal no son dignas para desempeñar las actividades ahí. Hasta el momento no hemos tenido respuesta de eso y como verán, el espacio físico nuestro en donde estamos dando las actividades hoy es muy pequeño. Hoy estamos solamente el equipo y este espacio es muy reducido. Cuando empiezan a llegar los chicos, lo que nos sucede es que se amontonan y no podemos dar ninguna de las actividades. Hemos convocado a nuestras autoridades a que estén al tanto de esto y que puedan dar respuesta y hasta el momento estamos a la espera. No hemos tenido novedades alguna de esta situación. Sí, lo que nos sucede es que nos indigna bastante y nos preocupa mucho el lugar que se le está dando a las infancias y a las adolescencias en este punto, porque es algo que viene sucediendo ya hace tiempo, como bien lo decimos. Hoy nosotros lo planteamos desde nuestra institución, pero nos hemos reunido con varios de los otros compañeros que forman parte de los otros ECOS y la situación no está muy distinta. Eso es lo que nos ponemos a pensar hoy, ¿no? ¿Qué lugar desde el Estado se le está dando a esta cuestión? No sé si alguno de los chicos quiere comentar algo más del equipo. Acá tenemos uno de los chicos que participa. Dale. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, yo me llamo Abel Traspiñanco, participo acá desde que se inició esto. Más que nada esto fue para que los chicos del barrio salgan de la mala vida que por ahí se hace y tratar de cambiar. Yo por el momento, en algún momento antes me descarrilaba, pero ahora estoy bien. Más porque el acompañamiento de Mabel Luna y Yanela, que siempre estuvieron, Gabriel también, que fueron los que estuvieron y ahora ya no están. Pero es muy bueno, el espacio está muy bueno, pero no tenemos, digamos, el lugar suficiente para que se hagan las actividades, se amontonan todo. Ahora somos poquitos y ya estamos todos amontonados, como te decía cuando llegaste. Sí. Y bueno, esto es más que nada para contener a los chicos, para que no estén en la calle, no anden haciendo nada en la esquina. Y bueno, nada, yo quería decir eso, que por favor que ayuden a poder construir un lugar para que el ECO Alma Fuerte pueda tener su espacio. ¿Qué tipo de actividades hacen acá, Abel? Acá están hacíamos ping-pong en el barrio Mi Bandera, en la Junta Vecinal. Acá están haciendo boxeo, ¿no? Sí, boxeo. Boxeo, fútbol siempre se hace, antes hacían vóley, pero ahora no. Y después ajedrez, cartas, después por ahí los viernes se hace una comida, pero a veces no hay. A veces tampoco, como decía ella, no alcanzan los insumos para que se puedan hacer un almuerzo para todos los chicos que vienen acá. Y bueno, no sé qué más. Bueno, y en esta semana han estado trabajando, recién nos contabas, convocando a no solo a los chicos, sino también a todas las familias y bueno, algunas también instituciones del barrio, para tratar de encontrar algún pedido de respuesta, ¿no es cierto? Sí, lo que decidimos desde el equipo fue suspender las actividades planificadas dentro de la institución. Eso lo que quiere decir es que no las damos, no estamos dando, como bien decía Abel, lo que es boxeo, fútbol, el espacio de percusión, pero sí lo que estamos haciendo es con los chicos que vienen al espacio, porque nosotros seguimos funcionando, claro, dentro de los días y el horario, ir hablando esto que nos viene atravesando a nosotros como equipo y a ellos, porque lo que intentamos transmitir es que este espacio es de ellos. Entonces ellos, si pueden ver, han ido llenando algunos de los afiches que se fue poniendo para que ellos pudieran poner qué es lo que les gusta de este espacio, qué es lo que no les gusta y qué creen que se puede hacer para cambiar estas cuestiones, ¿no? Ellos nos venían planteando qué era lo que venía sucediendo con la institución, que nos venían viendo a nosotros que por momentos estábamos más abocados a cuestiones institucionales que a poder brindarle un acompañamiento o una contención digna. Uh-huh. Y eso fue lo que nos llevó a pensar a nosotros como equipo, el poder parar y ponerle un límite a esto y no seguir sosteniéndolo de este modo. Uh-huh. Entendemos que ellos se merecen lo mejor de nosotros y no podíamos seguir así. Por eso es que decidimos hacer este cambio de actividad de algún modo y poder trabajarlo con ellos. ¿Qué respuesta esperan ustedes de la CENAF? ¿Un nuevo convenio con alguna otra institución? ¿Que se repare el lugar en donde estaban funcionando, que es la Junta del Mibandera? ¿Cuál sería la solución que ustedes verían para el lunes, digamos? Y en realidad lo que pretendemos es que se le empiece a dar un lugar digno a las infancias y a las adolescencias, ¿no? A los preventivos, primordialmente. Y después, bueno, algo de lo que fuimos planteando fue esto. Necesitamos un espacio físico donde se encuentre en condiciones dignas, donde los chicos puedan compartir y si necesitan un lugar donde se los pueda escuchar, que uno lo tenga. Claro. No que estemos haciendo malabares para poder tener una entrevista. Digo porque se merecen eso y mucho más, ¿no? Un lugar ni más ni menos donde se los pueda escuchar bien. Y después en relación al equipo nuestro también, somos un equipo de 7 personas que trabajamos en un barrio que tiene una población más de 20.000 habitantes. Entonces me parece que eso también es lo que necesitamos. Ni hablar de un equipo técnico que nunca tuvimos y que es necesario a la hora de escucharlos a ellos, ¿no? Y de intervenir y de las necesidades que van planteando. Me parece que como mínimo es lo que solicitamos, es una respuesta en relación a eso. Para nosotros como equipo y para la misma comunidad, claro, que lo solicita. Me parece que mínimamente se merecen ese respeto. Claro. No sé si alguien más del equipo quiere decir algo. No, por ahí comentar un poco qué es las actividades que hacemos en, claro, el Ecos del Más Fuerte. Tenemos un espacio deportivo, tenemos un espacio musical y después espacios que son de trabajo comunitario, ¿no? Como que decía Abel, por ejemplo, hacemos un almuerzo y lo hacemos entre todos, digamos. Ponemos cuáles son las actividades para hacer y quienes van llegando se ponen a ayudar a cocinar, ¿no? Y después comemos como una gran comunidad, comemos todos juntos acá, en este poco espacio que tenemos, y disfrutar de eso, de encontrarnos, disfrutar del encuentro. Y los espacios que venimos desarrollando, tanto el deportivo, yo puedo hablar un poco más del musical, que lo hacemos con Nico, son espacios, además de ser espacios lúdicos, son espacios de creación, son espacios donde los pibes vienen a poner toda esa creatividad que tienen y a transformar toda su realidad en ese lugar, ¿no? Es un espacio de creación hermoso que se viene compartiendo gracias a que están ellos, digamos. Nosotros simplemente facilitamos algunas herramientas y acompañamos esos espacios, pero la creatividad la traen... Sí, la comunidad.